tarde yo se hace presente. Escucha, siente cómo extiendo mis alas sobre olas nacientes, más o menos cercanas. Escucha, siente cómo me ignora el viento, dejándome atrás como lastre en un micrófono abierto. Se presente, escucha, siente.